sé que tú fallaste al elegir. Sobre tu mesa muchas flores rojas vi y descubrí que te escapaba sin cesar. Para calmar todas tus ganas. Pero es que algunos hombres podemos ofrecer tan solo la inmortalidad. Y tú cambiaste todo lo que yo te di por cuatro besos en la cama. Algunos solo podemos ofrecer otro camino mucho peor. Nunca va a llegar, nunca va a llegar todo lo que quieres con tan solo esperar. No dejes pasar la inmortalidad. Cambies tu vida si no es para mejorar. Pero con ese viaje nada vas a cambiar. Ni olvidarás lo que pasó. Ayer pensé que tú fallaste al elegir. Adentro de tu vientre muchas cosas vi. Ahora sé que todos vamos a cambiar lo que nos haga más felices. Nunca va a llegar, nunca va a llegar todo lo que quieres con tan solo esperar. No dejes pasar la inmortalidad. Vas a perder todo y ganarás. No descanses nunca, nunca hasta el final. (Risa)